Dirección Correo Verdechi. ¿Qué me importa vivir en el mundo si nací para ser desgraciado? ¿Qué me importa de ti ser amado? Porque os amo tanto, porque os amo con tanto delirio, y el vivir entre pena y martirio nos condene mi Dios a morir. Porque os amo tanto, porque os amo con tanto delirio, y es vivir entre pena y martirio.